Según el periódico digital surcoreano Tongil News, la Solidaridad Nacional de Mujeres del Sur de Corea realizó el día 8 el acto por el décimo aniversario de su fundación. En la ocasión participaron los miembros de la Solidaridad Nacional de Mujeres, la Confederación de Sindicatos Surcoreanos, la Confederación Nacional de las Sociedades de los Campesinos y otras entidades cívicas y sociales surcoreanas. Este día, este grupo publicó el libro de datos que recoge sus actividades de 10 años.